Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. En un día como hoy pero de 1925 nace en México, Rosario Castellanos. Escritora, diplomática y promotora cultural, su obra narrativa la coloca en la primera línea de la literatura mexicana del siglo XX. Títulos del día 25 de mayo 2020. Jornada de movilización 25M se extendió a San Antonio de Pichincha. La jornada de movilización del 25M de 2020 se esparce por todo el Ecuador, mientras que Quito se levanta desde sus barrios. Las protestas se replican en otros sectores de Quito contra la ley humanitaria que precariza más la vida. Desde San Antonio de Pichincha, o más conocida como la mitad del mundo, personas se movilizan contra la ley que autorizó a grandes empresarios despedir y liquidar empresas, fracturando más los derechos del pueblo. Por la educación, la salud y el trabajo son consignas que gritan las personas mientras avanzan por las calles de la capital. Michelle Midi. ¿Coronavirus con qué nos están alimentando? Somos lo que comemos, dice un proverbio chino. Las epidemias se expanden cada vez más rápido y nuestra alimentación puede ser una de las razones. ¿Pero qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué nos dan de comer las multinacionales del agrobusiness? Los médicos dan la voz de alarma. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de alimentarnos. Hay muchos intereses detrás de esta situación. Quizás tenían razón los manifestantes pro clima, aunque demasiado pronto. Análisis y reflexiones. Difúndelo, la reflexión o el virus. Movimiento por el agua y los territorios MAP. Contra el avance extractivista en tiempos de pandemia. Declaración pública desde mediados de marzo del presente año. Hemos estado en una situación muy difícil. La crisis sanitaria, económica y social ha azotado diversos territorios. Pero para las empresas extractivistas no hay límites para su ambición, aumentando de forma escandalosa el número de proyectos que han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental para su evaluación. La Brigada San Martín, en el país de Sandino. En 1985, un grupo de jóvenes de la Federación Juvenil Comunista, FJC, terminaba sus preparativos para partir junto a la Brigada Libertador General San Martín. Casualidad o signo de los tiempos, esta sería bautizada con el nombre de un patriota de la patria grande, y se propondría viajar nada menos que al seno de una ecléctica revolución cristiana, socialista, nacionalista y tercermundista, conquistada por asalto mediante un método non santo según los manuales de la ortodoxia prosoviética. Campesinos, tiros y sotanas parecía una fórmula realmente difícil de digerir para el Partido Comunista Argentino, PCA, el cauto partido de la revolución por etapas. Ecuador. Movilizaciones anunciadas por diversos sectores. Lunes 25 de mayo en vivo movilizaciones anunciadas por diversas organizaciones sociales, de estudiantes, trabajadores diagonal trabajadoras y colectivas desde diferentes ciudades de Ecuador. Por los pueblos de África, el cariño profundo. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, envió un mensaje de felicitación a los pueblos africanos, en nombre de los diputados cubanos, con motivo del Día de África, que se celebra este 25 de mayo. La misiva destaca que la efeméride resulta una fecha tan significativa para ese continente como para Cuba, por los profundos lazos que nos unen, y reconoce que la herencia africana es parte fundamental de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras costumbres. Brujas, parteras y enfermeras. Mi vocación como enfermera y luchadora por la vida, me surgió cuando era muy niña, en la vereda, cuando veía a la gente morir sin recibir servicios de salud, quizás por la distancia o porque el Sumapaz no ha sido nunca prioridad para el Estado colombiano. Ese era mi sueño, ayudar curando heridas, salvando gente, mi mayor sueño era ayudar. Así comienza su relato, Rosa Dueñas, una mujer que, aunque no ejerce la enfermería en ninguna institución en especial, ha dedicado su vida al cuidado de quienes lo necesitan, como forma de solidaridad. Escuela de Cuadros, Comuna y Socialismo. En esta videoconferencia reflexionamos sobre la comuna venezolana y su papel en la transición al socialismo. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la agencia de noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.